viene el centro, amaga salir el arquero, se queda, cruza en el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres, Cruzener! 4 minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarse bajo ese sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos. Qué lindo ver tantos mojados por esta lluvia de amor. Y llueve y llueve y seguimos soñando. Y llueve y llueve y seguimos cantando. Fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro, esa caravana en la calle, en los bares, esos guasos golpeando el pecho y gritando: aquí estamos nosotros, pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Cuando empata Almirante, la puta madre, loco, en el minuto 45, semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1. Parece una joda, boludo. Es una joda esto. Nos pasaron por encima y nos ganaron. Nos dejaron...